de acuerdo a la necesidad, Esa porque agua que es una bendición, ya sea para el riego, ya sea para claro. hacer bebida, o ya sea para producir electricidad ahora contemporáneamente. Claro, pero imagínese usted que una de esas compuertas se rompe y se abra. Esa es la idea que aparece allí. Claro. No es el chorrito, no es eso para, sino que Dios dice que va a derramar, va a abrir compuertas así grandes para darnos bendiciones. Ahora, lo contrario, ¿cierto? Si no se recolectaban los diezmos y las ofrendas, el templo no podía funcionar, sin lugar a dudas. Ahora, aquí hay una cosa bien importante también pensarlo, que cuando Dios dijo que a los levitas se les iba a dejar el diezmo y la ofrenda, ellos iban a ser exclusivamente los que atendieran las necesidades al altar y los sacerdotes los que oficiaran. Y ellos no iban a tener, voy a decir así, para actualizar su sueldo, ¿no es cierto? O iban a ganar algún dinero trabajando, sino ellos iban a trabajar en eso y el pueblo los iba a alimentar. Para ellos, para su familia, los levitas, todo. O sea, ellos, los levitas, necesitaban también ejercitar mucho la fe. Claro, pero hay un detalle en el versículo 22. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por él cuando mueran. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Quiénes eran los únicos que se acercaban al tabernáculo? Y el sumo sacerdote era el único que una vez al año entraba al lugar santísimo. Eran los designados por Dios, nadie más. Era el intermediario, el nexo entre el pueblo y Dios. Moisés lo fue por muchos años, después siguieron los sacerdotes, siguió Aarón, toda la descendencia de Aarón como sumo sacerdote, y los sacerdotes, ¿no es cierto?, los levitas sirviendo en el templo. Incluso cuando se trasladaba al templo había personas designadas, perdón, estaba hablando del templo del tabernáculo, habían personas designadas para ello. Y nadie del pueblo podía hacer eso, porque así estaba designado por Dios. Era la voluntad divina. Y este asunto del diezmo es algo tremendamente importante ahora, en la actualidad, para las iglesias. El sistema del diezmo es hermoso en su sencillez, dice alguien. Su equidad se revela en la obligación proporcional que coloca a ricos y pobres en la misma situación, el Exacto, 10%. exactamente. Ahora, yo quisiera retomar un poquito lo anterior. Mire, si era el nexo el sacerdote, el levita entre pueblo y Dios, si eso se perdía. No había una relación con Dios, porque si desaparece el intermediario, entonces ya hay problema. No, no sé si amable oyente captar esa idea. Hoy día es algo muy parecido. Imagínese usted que en nuestras iglesias no hubiesen pastores, no hubiesen ancianos, no hubiesen diáconos. ¿Qué desorden habría? ¿Cómo nos congregamos? ¿A qué hora llegamos? ¿Cómo se hace el culto? ¿Quién limpia? ¿Quién ordena? ¿Quién ¿Quién predica? enciende? ¿Quién predica? ¿Quién dirige los? O sea, una serie de cosas. Eso estipulado por Dios, yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta porque es parte de la ordenanza, pero Dios había provisto para ellos el sustento porque ellos no tenían cómo ganarse la vida de otra manera. Cristo en algún momento dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia. El diezmo es un símbolo también. Si bien es cierto, tiene tremenda importancia de tipo económico, pero también es tremendamente importante para nuestra espiritualidad, para la edificación de nuestro carácter. Cuando alguien se siente y separa ese diezmo, está sin lugar a dudas adorando. Al entregarlo también hay un acto de adoración. Exactamente, yo creo que debería uno tener la capacidad de, o no vamos a decir no la capacidad, sino de orar a Dios y decirle: Señor, ayúdame a entender este concepto del diezmo y las ofrendas. Porque es parte de la adoración que yo hago a Dios. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que el libro de Hebreos lo replica, que está ahí en Hebreos 7, 1 y 2, dice: porque este Melquisedec. Muchos han estudiado sobre este personaje. No, es bien misterioso, no se Es muy sabe. misterioso, no tiene familia, descendencia, aparece. Incluso el rey de Salem, que era en la Jerusalén, es como un tipo de Cristo, ¿no es cierto? Por lo visto, Claro. por lo que se sabe, sí. Sacerdote del Dios Altísimo, incluso dice, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo. Abraham había tenido un problema bastante serio, pero él salió

de grande contenido. Ella dice, los hijos de Dios están llamados a ser representantes de Cristo y a mostrar siempre la bondad y la misericordia del Señor. Como Jesús nos reveló el verdadero carácter del Padre, así también que revelar a Cristo a un mundo que no conoce su ternura y piadoso amor. Ternura y piadoso amor. Yo creo que Ese es no el es. mensaje. Yo creo que nos está faltando mucho de esto y de hecho a veces nosotros queremos cambiar esto, pero hemos visto que proféticamente el mundo va a estar cada vez más tendiente a hacer cosas malas, inicuas y pecados, ¿no es cierto?, que acercarse a Dios. Y estos días se está hablando tanto de iniquidad a propósito del inicuo. Exactamente. Entonces, cuando miramos y lo decíamos, uno de estos días decíamos, ¿cómo este pueblo, conociendo tantas cosas del Señor, tan cerca, haber visto tantas maravillas, tantos milagros, era reincidente, volvía? Yo creo que uno tiene que mirarse con sinceridad y decir, a ver, ¿cómo estoy yo en relación a mi relación con Dios? ¿No será que estoy también siendo muy reincidente después que pasó todo el problema, Dios me sacó quizás de una situación difícil, ya sea de salud, espiritual, económica, y Dios me levantó, y de improviso me encuentro otra vez siendo el mismo de antes, volviendo a reincidir? Claro, es que en realidad una reflexión de tipo general. La apostasía nunca surge de improviso, de un día para otro. Es un proceso, es decir, es algo que se da en el tiempo. Pequeñas renuncias, detalles y su respectiva justificación, probablemente racionalización, luego el acostumbramiento a actuar de determinada manera. Entonces llegamos al momento en que es lícito aplicar ese verdadero axioma espiritual que dice que cuando uno no vive como piensa, termina pensando como vive. ¿Qué parece la problemática aquí en esta situación de recaída? So, estaba pensando en la historia de Martín Lutero. Mira dónde me voy a ir así porque Unos cuantos siglos. la mente a veces asocia algunas cosas. En algún momento después de su juicio él desapareció y la gente se empezó a poner muy nerviosa porque su líder, ¿no es cierto?, un líder religioso muy potente, había desaparecido. Pasaron algunas situaciones bien complejas hasta que se dijo que él estaba resguardado y custodiado. Pero hay un enemigo que no cesa en hacer las cosas, entre comillas, buenas para desviar el camino. Entonces aparecieron algunos luminosos, voy a decir así, y Oh, comenzaron iluminados. iluminados a tomar los dichos de Lutero y a aplicarlos y a darles un sentido equivocado para perder, ¿no es cierto?, de el foco del verdadero, de la verdadera reforma que existía en el momento. Entonces, por eso digo yo, que tener tanto cuidado, porque aquí estoy pensando, por ejemplo, esta gente que venía, que no tenía ninguna noción de Dios, venía con sus productos y ellos les abrían las puertas o salían a comprarle, a hacer una actividad que Dios había dicho que no la hagan. Entonces, esto estaban trayendo alimentos que necesitaban, pero ¿qué traían también? Traían un concepto equivocado de la adoración de Dios en sábado. Ellos no lo tenían idea ni servían a Dios, pero el israelita sí, y cometía el error de ellos fallar e inducir a que esos creyeran que en realidad Dios no se preocupa por el sábado. Se puede comercializar. ¿Cómo dicen que no hay que comercializarlo? ¿Sabe que el ejemplo de las personas, Fallaba allí la testificación, evidentemente, que era lógicamente? justamente lo que ellos debían hacer con los pueblos vecinos. Por eso que actúa tan fuertemente Nehemías y le dice, ¿qué están haciendo? Y pone gente de su Confianza. confianza a las puertas y no los deja entrar. Y cuando ellos insistieron, puede haber sido la otra semana, no sé, insistieron, muy bien, última vez que los veo aquí. La próxima vez. La siguiente vez vamos a actuar un poquito diferente y les vamos a requisar las cosas y se va a acabar, ¿no es cierto? Porque aquí el sábado es para reposarlo y ustedes no pueden venir a vender. Bueno, contemporáneamente diríamos además que eran vendedores ambulantes, porque Y venían ellos desde el claro, exterior. Por eso que yo creo que uno debería revisar y hacer una aplicación de lo que pasó en el pasado, cómo Satanás actúa, cómo nos hace caer, cómo nos coloca trampas, ¿no es cierto? Pero si uno está cercano a Dios, puede discernir si esto es un error o esto es algo de Dios, porque esta gente, como yo decía en el caso de Lutero, era gente que decía que estaba de parte de Dios, trayendo cosas maravillosas, nuevas doctrinas, nuevos hechos. La interrogante tal vez podríamos plantearla de la siguiente manera: ¿cómo podemos protegernos contra los peligros que surgen de una transigencia lenta pero constante como la que encontró Nehemías? ¿Cómo protegernos? Eso es importante porque resulta que nosotros a veces podemos entrar en un problema que comienza lentamente. Una pequeña actividad. ¿Qué tiene que yo vaya, por ejemplo, a comprar un pan? Y yo recuerdo a algunas personas, caso bien divertido, una persona que ella no le gustaba el pan Del día del día anterior. anterior. Entonces, el día viernes iba al panadero y le decía, aquí está el monto del pan, del precio del pan, pero yo lo voy a retirar mañana. Se fija que son pequeñas cositas. Entonces yo digo, ¿y Dios qué hizo por mí que yo no podría comer ese pan el sábado para no estar ni siquiera acercándome a transigir, ¿no es cierto?, con lo que Dios ha dicho, a ir en contra de él, un pensamiento. Bueno, podría alguien decir que eso es demasiado legalismo, pero no tiene nada de legalista guardar el día de reposo sabático, al igual que no es legalista no matar, no mentir, no codiciar, etcétera. Cuando uno analiza el inicio de alguna actividad media equivocada de uno, nunca parte grandemente, son pequeños pasos que ya hemos dado para entrar allí. Por ejemplo, quizá el tiempo no nos da, pero recuerdo yo haber leído una historia de una persona de su esposa, que sabía que cuando le daba una copita de vino a la persona, él se transformaba y era otra. Muy elocuente, transmitía buenos mensajes, pero un día esa copita se transformó En el doble. en el doble y esta persona terminó barrida, ¿no es cierto? Se borró, como dicen Se ahora. borró, hasta perdió la familia y tenía que andar mendigando un pedazo de pan y eso fue algo terrible. Por eso le digo yo, cuidemos estos pequeños detalles, porque estos pequeños detalles harán que nosotros podamos servir realmente a nuestro Dios. ¿Y quién tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, verso Que Él 5. está llano a darnos. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. Muchas gracias. Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, le agradecemos a Dios porque nos permite estar acá con usted, profesor. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría encontrarme aquí para participar en este diálogo bíblico. Hemos estado conversando en la semana acerca de un pueblo reincidente y hemos dicho que esta reincidencia es entrar o cometer los mismos actos que en algún momento fueron reprobados y los volvemos a hacer, o sea, reincidente en la misma situación. Estos israelitas de la antigüedad tenían una mentalidad tipo montaña rusa. Subían, estaban en el máximo de la espiritualidad, de relación con Dios, y bajaban y quedaban en el otro extremo, y es subida y bajada, y esa es la constante en la Claro. historia de Israel. Ahora uno quizás pensando qué hace que una persona sea así como Israel, dirá, porque estoy pensando, si ellos tenían tanto conocimiento, pero resulta que nosotros tenemos más quizás que ellos, ¿no? O por lo menos tenemos una visión panorámica que ellos no De la tenían. historia pasada, digamos, de ellos y la historia de Jesús y todo. Pero hay algo que yo creo que ese ir y venir les hacía problemas. Eran la mezcla que Dios les había prohibido que no tuvieran. No estaba Dios haciendo una clasificación de las personas, porque es negro no te juntes con ellos, porque porque es amarillo, ¿no es cierto?, porque es de allá. No, no, el problema era lo que tenían esas personas en su relación con Dios. Eso hacía, ¿se acuerda cuando les sacó, quitaran todas las mujeres idólatras que habían allí? No era porque eran mujeres, sino porque eran idólatras, porque traían. Y esto les hacía a ellos cambiar sus hábitos, sus costumbres. Tampoco era porque no supieran el idioma. Exactamente, y de hecho, a propósito de idioma, algunos problemas que tuvieron también fue cuando vinieron desde Babilonia, ¿no es cierto? Algunos no tenían idea ni del idioma natural, sino traían otra lengua. Por eso es que aparecen las explicaciones. Y cuando viene otra lengua, viene desde luego la infiltración cultural, porque un idioma es una forma de percibir la realidad. Exactamente. Mire, aquí en Nehemías 13:22 dice lo siguiente: y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. El contexto histórico tal vez nos ayude a entender esta situación, porque después de servir por 12 años, del año 444 al 432, Y ese es el mes de agosto, interesante. Exactamente. En relación a nuestro. Nehemías regresó a Babilonia y en su ausencia, tal vez estuvo allí de gobernante su hermano Hanani, probablemente, pero ya no fue lo mismo porque la actitud, la forma de ser, no sé, algo de ese gobernante no era la firmeza que tenía Nehemías. Acordémonos de Moisés y Aarón. La misma situación, dos Muy, muy hermanos. similar a la situación. En Nehemías 13, que es el capítulo que estamos considerando, dice: en aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. No tenían opción. Quizá la pregunta va a ser muy idea para... Complicada. Complicada, pero ¿no tenían opción de salvación los amonitas o moabitas? El único problema es que no estamos hablando de salvación. Eso, el juicio, eso corresponde a Dios. Estamos hablando aquí de infiltración cultural, que en el fondo se podría significar en última instancia la desaparición del reino o del pueblo de Israel. Claro, estamos hablando de... Es complicado esto porque tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Dios, cuando los trajo de Egipto, y le dijo: no dejen a nadie de ese pueblo ni hagan relaciones con ellos, con ninguno, porque Dios sabía que ese pueblo los iba a desviar del verdadero Dios. Y Dios conoce el fin desde el principio, y Él sabe los peligros a los que cada día estamos sometidos en el ámbito de nuestra propia espiritualidad. Y lamentablemente ellos no hicieron caso a eso, y se encontraron que después esos pueblos fueron hostigadores, guerreros contra ellos, siempre tuvieron problemas con ellos en sus relaciones y también en la idolatría, porque los dioses que ellos empezaron a traer hacia ellos, especialmente los dirigentes, eran los dioses de esos pueblos, que no deberían haberse nunca contaminado. Exactamente. Mira, y acá da una explicación, ¿eh? Dice: por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Eran sus enemigos. Y acérrimos, nunca fueron amigos, pero en la parte espiritual de relación, de levantarse hacia adorar a Dios, ellos los perdían, ellos tenían otras creencias, incluso en algún momento... Por allí, ¿no es cierto?, quisieron ayudar a algunos de estos pueblos y Edre y Nehemías dijeron: no, ustedes no nos van a ayudar porque ustedes, voy a decirlo así con mis palabras, no adoran al Dios verdadero y su ayuda y su lo que podría ser una bendición para nosotros se va a transformar en maldición porque ustedes no tienen el concepto, voy a decirlo así, de poner un ladrillo en la casa de Dios. Yo una vez escuché un pensamiento que me llamó la atención. Lo voy a tratar de reproducir porque lo anoté. Sabrás cuán cerca estás del corazón de Dios cuando tu corazón se duela con lo mismo que le duele a Dios. Y parece que esto era evidente en Nehemías. Él era capaz de ponerse en la situación de Dios. Y la pregunta por excelencia tal vez en este momento podría ser: ¿Y qué pasa con nosotros actualmente? ¿Nos duelen las cosas que le duelen a Dios? ¿Nos preocupan las cosas que le preocupan a Dios? Escuché a una persona que dijo una vez, ¿podría usted orar por los alimentos? Entonces él reflexionó y dijo, permíteme, Señor, orar por los alimentos que tú puedes bendecir. Excluyó a todos los que no podía No bendecir, que sé si estaban allí en esa mesa, es ¿sabes? el hilo así pequeño a veces, que no es cierto, que hace la gran diferencia. Porque uno puede hacerlo, puede orar, pero si en la oración hay algo allí que está impidiendo, incluso una persona dijo una vez, yo voy a ayudar a una persona a que se sane. Pero si hay alguien aquí que no cree en Dios, que salga, por favor. Detalles que pueden estar complementando, ¿no es cierto?, nuestra idea de que a lo mejor nosotros también podríamos estar en reincidencia por las situaciones que están pasando. Dos ideas que están en nuestro estudio. Recuerde, levitas en los campos los encontraron, es un detalle bien importante, y también en relación a cómo se habían abandonado las donaciones para mantener el templo y el trabajo sagrado. Nehemías 13:10 dice lo siguiente, para ponernos en el contexto. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. En la práctica ellos habían quedado cesantes por falta de financiamiento, diríamos, no había dinero para pagarle su salario. Era una situación de crisis total que derivaba del hecho de que ellos no estaban siendo fieles con el diezmo y con las ofrendas. Cuando uno habla de salario hoy día, podría entenderse un poquito mal, porque ellos, la verdad, no recibían un salario, sino. No, era una forma de, claro, una forma de decirlo, porque ellos necesitaban de Hoy, 10. hoy día es un poquito diferente. Se aplica el mismo principio, sí, pero un Claro. poco diferente. Se le asigna un dinero, un salario para que viva el pastor que se dedica exclusivamente a esto. Pero en este tiempo, esta gente no tenía de dónde vivir. Porque ellos no tenían heredad. Hay que entenderlo así, no tenían heredad. Heredad significa un terreno donde uno puede Puede pastear, cultivar cultivar, tener ovejas, todo. No tenían esa. y probablemente estaban trabajando la tierra de otros porque ellos desde luego no tenían. No sabían hacer otros trabajos que no fuera el Claro, trabajo ellos, propio. exactamente. No sé ¿Entiendes? qué es lo que había pasado. Ellos habían ido a buscar el sustento de su familia, porque también tenían familia. Entonces, esto se había tornado en que el que debía estar de portero, el que debía estar haciendo los sacrificios, el que debía estar limpiando el templo, cuidándolo, adornándolo, trayendo las ovejas, presentándolo de tarde y mañana, no estaba, así que no había adoración. Ese es el gran problema, no había adoración a Dios. El pueblo tenía ese conducto para llegarse a Dios y ese conducto se había Se había cortado, roto. se había roto. Entonces era bastante complicado. Entonces dice, reprendí a los oficiales, le dije, ¿por qué? Y aquí está la razón, se fija, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Pero aquí no completa solamente hasta aquí, sino dice, los puse en sus puestos, pero ahora tenía que venir lo que tenía que hacerse para que estos se mantuvieran en sus puestos. Porque no es una cosa tan simple, si ya usted viene y se pone a trabajar en Deje de hacer lo que está haciendo donde obtiene algún financiamiento mínimo. Pero No, claro. ahora venga para acá y de esta forma le vamos a retribuir. Entonces él les va a decir que estos levitas que estaban en el campo los hacen volver, porque los levitas estaban designados por Dios para hacer el trabajo, mantener el templo a cuidado, ¿no es cierto? Y recuerde usted que si eso no lo hacían los levitas, nadie podía hacerlo, nadie más. Y lo que había ocurrido, como dice una autora analizando esta situación, no solo se había profanado el templo, sino también se había dado una aplicación incorrecta a las ofrendas. Esto propendió a desalentar la liberalidad del pueblo. Habiendo éste perdido su celo y su fervor, les costaba mucho devolver sus diezmos. Se va degradando, digamos así, ¿no es cierto? La situación empieza con algo pequeño y va, hasta de improviso nos encontramos El sistema insertos. completamente colapsado. Claro. En Números 18:21 hay una indicación que ellos ya sabían. Recuerde que cuando ellos leyeron la Biblia, Leyeron la Torá. la Torá, y en la Torá está el libro de Números, porque son los cinco primeros El libros del Pentateuco. Pentateuco. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Este es el problema. Dios ya lo había designado, nadie lo podía hacer, ellos van a servir, pero ellos van a vivir del diezmo. De No las... tenían tierras, No pero tenían tierra. contaban con los diezmos. Claro, exactamente. Y cuando se hizo la distribución de del pueblo de Israel en las tierras, ¿no es cierto?, en los campos, en las ciudades, ellos quedaron sin nada de eso. Porque el pueblo tenía que proveerles el alimento y el sustento mientras ellos servían en el templo. Un acto de fe, sin lugar a dudas. Lógicamente que es así. Fíjese que Malaquías dice traer todos los diezmos al alfolí y vuelve a reiterar la misma idea. Y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, Si dice no abriré. Jehová de los ejércitos. Claro, si no Si no, abriré, abriré. las compuertas, dice, las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabundo. Bueno, aquí no estaba sobreabundando precisamente, porque no habían cumplido. Exactamente, esta expresión que aparece aquí, abriré las ventanas, es la idea de una compuerta que almacena mucha agua, Un tranqui. un tranque, ¿no es cierto? Y dice, esto se va a abrir. Y cuando se abre, eso trae, pero cualquier cantidad de agua que... Es una fuerza inmensa acumulada allí. Esa es la idea que se presenta aquí. Yo creo que nosotros deberíamos tener esa fe y esa confianza. Incluso Dios probarme dice ahora en esto, si no abriré las puertas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabundo. O sea, Dios incluso dice que lo pruebe. Es increíble que Dios pueda acercarse a nosotros así para que le entendamos y le creamos en realidad. Raúl, ¿sabes? Podríamos estar cometiendo el error de ensalzar la conducta, la forma de ser, el carácter de Nehemías demasiado, pero Nehemías era un hombre como cualquier otro, pero un hombre que dependía completamente de Dios en todas sus acciones. Y hay una oración aquí, en una parte de la oración, Nehemías 13, 14, dice: Recuerda esto, Dios mío, y favoréceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. ¿Por qué los comentaristas dicen que es tan humana esta oración? Yo pienso que es humana, muy humana, el pensar que podemos ganar la gracia de Dios a través de actos meritorios. Y en realidad no hay nada que pueda hacernos ganar la gracia divina, porque somos salvos por gracia. Si nosotros pudiéramos hacer algo para ser salvos, entonces no habría gracia, no tendría gracia la gracia. Exactamente. Quizá usted revise el libro de Romanos, cuando Pablo expresa la salvación, dice que los gentiles están reprobados y Dios incluso los llevó a una mente reprobada, le entregó cosas reprobadas. Pero luego él ataca al problema y dice, ¿y ustedes? Ustedes que conocen la verdad tienen más falta porque ustedes la conocen. Ustedes saben cómo hay que portarse, cómo andar y han descuidado. Y quizá uno debería revisar hoy día que a lo mejor... hemos descuidado algunas de estas situaciones que siguen siendo las mismas leyes que puso a Israel. No debemos olvidar que somos salvos por gracia. No hay nada que nos salve, ni los diezmos, ni las ofrendas, ni la asistencia a la iglesia, ni el estudio de la palabra de Dios, ni la meditación, nada. Lo que nos salva es una persona, Cristo nuestro Señor. Entre las actividades que está haciendo Nehemías, al volver de Babilonia, ¿no es cierto? Porque sabemos que él había ido, es un tiempo indeterminado en Es una realidad. ausencia larga por lo que uno puede Claro. captar. No se sabe cuánto él volvió a hacer sus trabajos allá. Y cuando vuelve se encontró con alguna sorpresa. Parece que quien había quedado no estaba cumpliendo el liderazgo Como correspondía. como correspondía. Y el pueblo se estaba desviando más que algo en realidad. Y él dice aquí en el versículo de Nehemías 13:15, dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higo y toda suerte de carga. O sea, cuando está colocando toda suerte de carga, están haciendo un trabajo común Era totalmente. un día cualquiera. Y que traían a Jerusalén el día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Y debemos recordar que Nehemías era un siervo de Dios, fiel. Por lo tanto, ante esta situación, él se manifiesta como un hombre disidente, había disidencia de parte de él. Y todos sabemos que no es fácil ser disidente. Cuando uso la palabra o escucho la palabra disidente, disidencia, no puedo dejar de pensar en Elías, Elías el Tisbita, el mensajero especial de Dios durante la gran apostasía bajo el reino de Acab y de Jezabel. De paso, el nombre Elías significa mi Dios es Jehová. Y nosotros seguramente cuando pensamos en Elías pensamos allí en el Monte Carmelo, los sacerdotes de Baal y todo ese incidente que nos trae tremendas fuerzas, que nos ilumina, que nos ayuda cuando lo estudiamos. Elías era un hombre y tuvo sus dificultades, Claro. pero Dios lo fortaleció. Y aquí, Falló también. claro, y aquí nosotros encontramos a Nehemías colocando las cosas en su lugar. Él era un fiel hijo de Dios y yo tengo entendido que él, mientras estaba haciendo su trabajo también, era un observador del sábado. Él no dejó nunca, ¿no es cierto?, la adoración a Dios. Por eso que Dios lo eligió como el que tenía que venir a construir las murallas y edificar el templo, todo este asunto, Dios porque, nos conoce antes que claro. hubiéramos nacido y él sabía cuál era el contexto social en que le iba a corresponder desarrollar su labor, así que como conocía también el contexto social de Elías y el de Ahora, Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. lo terrible de acá es que en las actividades que ellos estaban realizando, estaban haciendo algunas mezclas y están siendo influenciados, ¿no es cierto?, por personas ajenas a la cultura religiosa de ellos. Incluso el versículo 16 dice, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. O sea, esto estaba traspasando las fronteras de ellos y estaban permitiendo que otros vinieran y actuaran de una manera, voy a decirlo así, no sagrada en el día de reposo. Uno podrá decir, pero ¿qué tiene comprar un pescado si lo necesito? Sí, lo necesito, pero ¿cuándo supo que lo necesitaba? ¿En el momento? El día anterior. ¿El día anterior? Hay un libro muy interesante, especialmente hecho para damas, sí, pero que lo tuve en mi poder, dice el libro Otra vez sábado. Ese es el título. Como para decir, vaya otra vez, viene el sábado y viene toda esta trama de cosas que hay que preparar. Lo interesante que ella comenta que dice que aprendió que el sábado, la preparación para el sábado, yo la comienzo el domingo, dice. Interesante, algunos detalles que podrían Bien bien anticipadamente. anticipadamente, porque hay muchas cosas que hacer y no dejar para el viernes o a última hora para hacer algunas cosas. Estaba pensando, Raúl, si esto estaba sucediendo en estos momentos en que estos matrimonios mixtos tenían hijos pequeños, ¿qué pasaría a futuro cuando estos niños a su vez fueran padres de familia? Si ya habían experimentado una infiltración religiosa manifestada especialmente en lo lingüístico, pero nosotros sabemos que un idioma es una forma de percibir la realidad, nos permite una cosmovisión. Y como dijo un pensador español, que la lengua es la sangre del espíritu. Y entonces con el idioma, con la lengua, por eso hablamos de lengua materna, entre paréntesis. Y aquí las madres hablaban otro idioma que no era el hebreo ni el arameo. Entonces esa infiltración cultural se iba a ir multiplicando cada vez más. Y entonces, si esto estaba sucediendo ahora, en estos momentos, ¿cómo hubiera sido el futuro? Si no hubiera tomado medidas drásticas, si no hubiera cortado el mal de raíz, si no hubiera aplicado una resolución de shock. Entonces Jesús va a tomar esta situación y la va a arreglar también cuando él está para aclararla, porque se encuentra con algunas actividades que van de un lado a otro en realidad. Por un lado, dirigentes judíos colocaron normas ahora para el sábado. Claro. Muchas normas, hasta no O podía usarse sea, dos pañuelos, no podía andar cierta cantidad se de fueron metros al otro extremo. al otro extremo. Entonces Jesús dice lo siguiente, Eran tan sabatistas que habían normado todo. era demasiado. Entonces aconteció, dice que Jesús en el día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre con la mano seca, la mano derecha es incluso, la mano que más se usa. Y se acercaron los escribas, y aquí está el detalle, se acercaron los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. O sea, una actividad, ellos lo transformarían en una actividad secular, esto de sanar a una persona. Y los escribas, de hecho, estaban trabajando porque espiar es una actividad también. Y pareciera ser que era una actividad permanente el estar espiando los dichos y los hechos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estaban ellos espiando en día sábado. O sea, haciendo una cosa impropia. Pero lo interesante es que Jesús le dice, bueno, ¿es lícito hacer bien en sábado? Y ellos no le respondieron. Entonces Jesús sanó a la persona, demostrando que se puede no desobedecer la ley de Dios, sino se puede hacer el bien en día de reposo. Quizás nosotros tenemos que pensar un poquito en relación a esto. ¿Qué puedo hacer yo en el día de reposo? Y hay muchas actividades de bien, de visitación, de actividades que quizás nos pueden llevar a hacer mucho trabajo, pero no en beneficio personal, sino en beneficio de otras personas. Es para meditarlo. Que el Señor los bendiga. Gracias porque nos ha acompañado. Los vamos a invitar para que esté con nosotros la próxima semana en su programa Diálogo Bíblico. Muchas gracias. Bendición para cada uno de nuestros auditores.